y las palmas arriba, guachita, y las palmas dice, y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, máquina. No sé cuánto sufro más, llamándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y quiero oír tu voz. Ya hay veces que ya no sé ni quién soy yo. ¡Sí! Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno porque no tengo.